CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. La Asamblea General en la jornada de ayer finalmente dio los votos necesarios para que Mariana Mota suplante a Wendell Tyler en la Institución Nacional de Derechos Humanos, 75 votos en 123 legisladores presentes, tras un acuerdo que hicieron los Frente Amplistas con parte del Partido Colorado y con Gerardo Sotelo del Partido Independiente. Constanza Moreira, la senadora de Frente Amplio, destacó que fue una ardua tarea la de la negociación. Ayer se necesitaban mayorías absolutas, no especiales, como sí se habían necesitado la semana pasada, y no se había logrado conseguir esas mayorías especiales. Esta vez se consiguieron las mayorías absolutas, un acuerdo que muchos dicen también harían que Bernardo Leniani, que también renunció, sea en este caso generado la posibilidad de que se suplante por parte de Juan Miguel Petit, hoy comisionado parlamentario del sistema carcelario. Pasa que Petit tiene gestión hasta octubre y se ha hablado de que esto se daría en el mes de agosto. En caso de que fuera así, habría que llamar a quien pueda suplantar a Petit. En realidad ya, en este caso, Petit no va, después de octubre no podrá ser más comisionado porque puede tener solo una reelección y ya la tuvo. Ya tuvo dos periodos seguidos como comisionado parlamentario, y entonces pero hay que hacer entrevistas y habrá que ver cuáles son los tiempos. También se ha dicho, bueno, no solamente Petit, la idea es que el nombre que el Partido Colorado traiga sea apoyado por el Frente Amplio tras el apoyo que los colorados dieron a Mota. Eso también es parte, dicen, del tema. Pero además ustedes saben que la propia presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una presidencia que rota y esta iría hasta septiembre, está en manos de alguien que está supuestamente vinculado al Partido Nacional y que tiene denuncias de acoso por parte de trabajadores, y esto también está para definirse ya a nivel jurídico también. Constanza Moreira habló de todo esto y decía lo siguiente. Estaba el nombre de ella, Gabriela Fossati tuvo un voto, pero bueno, la mayoría absoluta, que es lo que requiere la ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo obtuvo Mariana Mota, y bueno, aprovecho para augurarle una feliz gestión. Fue un expediente difícil, fue un trámite complejo, requirió muchas conversaciones, y finalmente, bueno, la verdad que el currículum de Mariana Mota es muy impresionante. Ella tiene una gran formación en derechos humanos y ya había sido integrante de la comisión, ¿no? De la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre el 2017 y 2022. De hecho, ella es jueza desde el año 91 y renuncia a su calidad de jueza para integrar la comisión. O sea, es una mujer con experiencia, viene de periodos, no sé si dorados de la institución, pero mucho mejores que estos. Nosotros tenemos una Institución Nacional de Derechos Humanos con muchos problemas, con dos renuncias, con un juicio por acoso laboral, una denuncia por acoso laboral a su presidenta, con una denuncia que hace el funcionariado. Es una institución en problemas y necesitamos que quienes integren su dirección sean las personas más capaces, más solventes y con auténtico deseo de poner a esta institución que es tan importante en Uruguay, por más de que hoy se dijeron algunas cosas en la Asamblea que no le hacen justicia, pero es la Defensoría del Pueblo, después de todo es la Defensoría del Pueblo. Eso hay que saber, que la Institución Nacional de Derechos Humanos es aquella institución que puede criticar al Estado y al gobierno por lo que hacen, cosa que no es sencillo. Y bueno, hay que protegerla, hay que cuidarla, y me parece que la elección de Mariana allí, como una más, ¿no? Porque es un consejo directivo de 5 miembros, pero la elección de Mariana le va a dar a la institución parte de esa dignidad y de esa altura que debe tener y que hoy se encuentra tan sujeta a cuestionamientos. Lo que marcaba entonces Mariana, en este caso Constanza Moreira, sobre la elección de Mariana Mota, reitero, 75 votos en 123 legisladores presentes en la Asamblea General. Ustedes saben que hoy se hace la presentación del diálogo social con un acto en donde el presidente Yamandú Orsi va a estar hablando de la actividad, comienza a las 19 horas allí en el Sodre, y lo hace con críticas que tienen que ver con las organizaciones sociales que de alguna manera estuvieron tras el plebiscito y que hoy José Luis Vázquez compartía algunas de las voces. Y lo hace también con la falta de los dos partidos más importantes de la oposición, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, que han definido no estar en este formato, con críticas respecto a la estructura y, bueno, a la intención de esos diálogos que se daban en torres ejecutivas en el gobierno de Tabaré Vázquez, entre los partidos políticos, y no en esta acción que se lleva adelante, y con una definición más parlamentaria de la temática, donde saben que están más fuertes porque ellos tienen mayoría, la oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Asamblea General. Daniel Cayani considera que hay un intento de corte, que hay aquello de que, bueno, cuando peor le vaya al gobierno, mejor, por parte de algunos integrantes de la oposición, y que en eso se marca este rechazo, y que de alguna manera tiene que ver más con un juego político partidario que en la preocupación de la gente. Él manifestaba y lo graficaba, indicando que hay algunos integrantes de la oposición parecen como borrachos en cumpleaños, intentándole pegar a la piñata, pero le terminan pegando a la gente. Realmente que perdure la tesis que al gobierno ni un vaso de agua, y hay otros que están intentando justamente trabajar por solucionar los problemas de los ciudadanos del Uruguay. Veo en esto una diferencia muy notoria de lo que ha hecho Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, que en realidad va a participar del diálogo, lo que ha hecho Pedro Bordaberry también en algunas instancias, y bueno, creo que eso no es bueno. Es decir, es bueno que existan liderazgos, que tengan posiciones políticas fuertes e ideas, eso sí es bueno. Lo que no es bueno es que un gobierno que hace menos de 4 o 5 meses que empezó, que tiene todas las condicionantes externas e internas que todos conocemos, desde los primeros días ya andemos poniendo varejones en la rueda, no palo en la rueda, ¿no? Entonces me parece que esa tesis de que tiene que existir como un corte de ruta en el diálogo político es como algo propio, que no es propio de los uruguayos. Y bueno, yo creo que eso no está bueno, y creo que hay algunos integrantes de algunas oposiciones que están trabajando para eso. Esperemos que los otros sean los que se puedan por lo menos perdurar. Pero bueno, en este caso es inentendible. Ahora no se debía venir desde el punto de vista de que, por ejemplo, Gea desde arranque hablaba de que co-gobernaban gracias a que tenían mayorías en la Cámara de Diputados. No, porque además esto es un diálogo justamente para después, en caso de que se construya un instrumento legislativo, se pueda conversar en el Parlamento. Pero además, repito, los partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, ¿no? Que fue gobierno y ministro de Trabajo en el periodo pasado y que también llamó un diálogo sobre estos temas. Es decir, recibieron a los integrantes del grupo de trabajo sobre el diálogo social, se comprometieron a participar algunos, nombraron representantes, y ahora, el domingo, se ve que se hicieron manija, no sé después de qué, y terminaron como cambiando y virando esa posición. Yo creo que es raro, y es raro para el Partido Nacional, ¿no? Que parece, o por lo menos para algunos integrantes del Partido Nacional, que parece que andan como mamado en cumpleaños con piñata, ¿no? Tirando palos para todos lados, y a veces le están pegando a la gente, ¿no? Así lo graficaba en este caso Cayani. Se lo consultábamos también al senador Javier García, de la lista más votada del Partido Nacional. García no comparte este análisis. Él dice que además todo esto se tiene que definir en el Parlamento, por lo tanto él reivindica al Parlamento como el lugar de negociación. Por otra parte, cuando le decíamos de esto que marcaba, de que Cayani expresaba allí que algunos blancos estaban como mamados en un cumpleaños, que intentándole pegarle a la piñata y le pegándole a la gente, él dijo que no cree, y que es más, lo fundamentó desde el punto de vista de lo que había sido su alocución en la Cámara Alta, en la jornada también de ayer, cuando habló de las muertes de policías. Él considera que no hay un apoyo institucional del actual gobierno al accionar policial, y de alguna manera marcaba este hecho como preocupante en torno al tema de la seguridad y también de lo que es la protección hacia el funcionariado público. Escuchábamos lo que decía Javier García. Juez aquí, juez entre los partidos políticos, que nos asesoraremos con quienes queramos, técnicos, organizaciones sociales, etc. El senador Cayani decía que algunos líderes políticos están apostando a un corte entre las fuerzas políticas más que a dar respuesta a las necesidades de la gente. ¿Qué dice al respecto? Recién hablé en el Senado, recién hace minutos, en la mera previa, sobre la necesidad que tenga un respaldo por parte del gobierno de la Policía Nacional. En los últimos 4 días fueron atacados 3 policías, uno de ellos asesinado, una noche herido gravemente en la espalda. Otro repelió un ataque que recibió, mató al criminal que iba por él. Casualidad, 3 policías atacados en los últimos 4 días. Acá se necesita menos diálogo y más acción, porque a los gobernantes nos votan para que tomemos decisiones, no para que nos reunamos en comisiones analizando por meses los temas. Acá tiene un tema para actuar el gobierno: respaldar a la policía, liderar a la policía y defender a los uruguayos. ¿Pero usted no hay apoyo desde el gobierno a la policía? No. Notoriamente el ministro Negro no está preparado para ejercer el liderazgo que se requiere sobre una fuerza armada como es la policía. El liderazgo impone respaldo y respeto. ¿De qué forma, por ejemplo? Poniéndose en primer lugar de la fila para respaldar a sus subalternos. Vuelvo a reiterar, yo no sé si es casualidad, 3 policías atacados en las últimas 96 horas. Si la respuesta del Ministerio del Interior es comenzar otro diálogo, pues parece una palabra bendita, ¿no? Otro diálogo a fin de año para recién en mayo del 2026 tener un plan de seguridad. Los policías requieren ser respaldados hoy y los uruguayos exigimos y requieren ser protegidos hoy, no a fin. Ahí tenía lo que decía García. Hablando de lo que Cayani marcaba, de que podía haber diferencia dentro de la oposición, horas más tarde, cuando hablábamos con el senador Pedro Bordaberry, que estuvo en la Comisión de Salud, le daba un poco la razón, porque Bordaberry lo que dice es que a él no lo consultaron sobre la determinación del Partido Colorado de no concurrir al diálogo social. Y que en caso de que lo hubieran consultado, él hubiera estado de acuerdo en ir. Porque él considera que a los diálogos hay que ir. Más allá de que le hayan manifestado que de alguna forma no había una línea concreta en las representatividades, que eran demasiado las del Frente Amplio con respecto a las de los demás partidos políticos, él cree igual que todo eso se podía cambiar. Igual también, al igual que lo que pensamos todos, sabemos que si hay normativa, si hay ley, esto termina definiéndose en un parlamento. En un parlamento donde se sabe que el Frente Amplio no tiene la mayoría. Por lo tanto, hay negociaciones que se le harían imposible por poder llevarlas adelante igual, aunque quisieran. Y algunos además no lo quieren hacer. Por ejemplo, en torno al tema de la SAFAP. Pero vamos a escuchar lo que decía Bordaberry, que comenzó hablando primero de la situación vinculada al tema del Ministerio de Ganadería y esta suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie bajo el fundamento de que se necesita materia prima porque hay muchos frigoríficos que están parados y que hay muchos uruguayos en el seguro de paro y que, bueno, sobre todo Turquía, que es la que compra ganado en pie, suspender algunas de los envíos, no lo que ya están negociados, que era una de las preocupaciones que había, pero sí suspender los que vendían en aquí en adelante hasta que se equilibre un poco el tema. Escuchamos lo que decía Bordaberry sobre esto último y después habla del diálogo social. Y parecería ser que hay algún centro de poder que está haciendo mucho lobby, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Hay un centro de poder que está haciendo mucho lobby, porque que se favorezcan a unos pocos frigoríficos contra los intereses de miles de productores ganaderos, evidentemente es que la balanza desde el Ministerio de Economía está mirando ahí. Y más uno mira este apego que estamos teniendo con la política exterior de Brasil, en Brasil y ve que esos frigoríficos en su mayoría son de capitales brasileños y vemos que ahora parece que somos todos brasileños y entonces resulta que sacamos una norma que favorece a los capitales brasileños en la industria frigorífica acá y perjudica a los productores ganaderos uruguayos, a los que se levantan a las 5 de la mañana. Entonces es inentendible lo que ha hecho el ministro de Ganadería. Realmente no entendemos cómo está defendiendo a la industria frigorífica y a los capitales extranjeros brasileños. No entendemos cómo lo está haciendo y la verdad que no es lo que dijo que iba a hacer. Algo habrá atrás. Vamos a citarlo, hemos hablado con el senador da Silva para que lo explique, para que explique eso, pero evidentemente, no sé, habrá habido alguna llamadita al ministro, no sé qué habrá habido, pero prohibió la exportación de ganado en pie y eso permite que los frigoríficos casen en el zoológico y no compitan. ¿Llamada a comisión o interpelación? No, primero vamos a escucharlo y después vamos a interpelar si lo que escuchamos no es bueno. Esperemos que recapacite el ministro con esas cosas. La última, ¿qué visión tiene sobre la postura del Partido Colorado de no integrar la mesa de diálogo social por seguridad social? A mí siempre me gusta dialogar, eso es lo primero, o sea que cuando se toman esas medidas no me gustan. Yo no participé de la decisión ni me consultaron. Lo que sí me dije cuando averigüé después, me dijeron que es porque resulta que la representación no estaba muy equilibrada. El Frente Amplio tenía 8 y los otros partidos tenían 1 cada uno y no llegaban a nada. Entonces, evidentemente, se convoca un diálogo donde de antemano se establece una mayoría. Quizás lo que hay que hacer es no ponerse al diálogo, sino decirle, che, hagan el diálogo social ustedes y nosotros hagamos un diálogo político entre todos los partidos acá en el Parlamento sobre el tema. De repente, si no cerrar las puertas, hagamos un diálogo político entre todos los partidos, porque al final del día lo que surja de ahí va a tener que venir acá al diálogo político del Parlamento. Y entonces, me parece que iría. Yo lo que no me parece bien decir no dialogo. No dialogo en estas circunstancias, sí dialogo en estas otras circunstancias. Pero ya que a priori usted no estuvo de acuerdo con la decisión. ¿Cómo? A priori no estuvo de acuerdo con la decisión. No, a priori. No lo consultaron. No, a priori no me consultaron. No es que no estuve de acuerdo. No es lo mismo que no te consulten. No te quedes con el titular para el diario. Por eso, está bien. A mí no me consultaron. Así que si no te consultan, no puedes decir si estás de acuerdo o estás de acuerdo. Lo que sí te puedo decir, no me consultaron. Si bien después, cuando me lo manifestaron, veo que hay algunas fundamentos para la decisión que tomaron, sí creo que no se puede cerrar el diálogo nunca. Debiéramos, si no logra un diálogo social, lograr un diálogo político acá sobre esos temas, y para eso siempre estamos abiertos. Ahí estaba la posición de Bolaberry, que es distinta a la de Ojeda, pero que igual no va a ir al choque por esto último, sobre todo que decía de alguna manera de que hay fundamentos también para haber dicho que no. Sobre el primer tema, que es el tema vinculado a ganadería, también habló el integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, Aníbal Pereira, por el Frente Amplio, que fundamentó en la misma línea que lo ha hecho Alfredo Frati, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, respecto a que no es una prohibición, que es una suspensión momentánea y que la idea es equilibrar lo que es la situación vinculada al tema de la materia prima para trabajar por parte de los frigoríficos, porque hay muchas plantas que están paradas y hay muchos trabajadores que están en el seguro de paro. Vamos a escuchar lo que decía Aníbal Pereira, senador de Frente Amplio. Bien, si bien somos un país agropecuario, la gran mayoría de la población a veces las cosas no las entiende. Acá el Ministerio de Ganadería no está prohibiendo una llave que siempre tiene que tener con respecto a la faena y la exportación de ganado en pie. En este caso lo que está planteando es que la exportación de ganado en pie pronto para faena, o sea, terminado, o sea, generó todo el ciclo en el cual está pronto para faena y se va para otro país y va a faena. ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea que si tú tienes algunos temas, por ejemplo, hay algunos frigoríficos con gente parada, tú tienes todavía la capacidad de seguir faenando 15.000 cabezas por semana. Entonces, jugar ese equilibrio de que ese ganado, si está acá, genere mano de obra acá. Entonces, y los frigoríficos que están más complicados son los que están en el interior. Entonces, claro, hay una industria frigorífica que está más cómoda que otra. Entonces, el gobierno siempre tiene que estar mirando esos equilibrios, ¿verdad? Y claramente el productor ganadero, siempre cuando se plantea el corte de ganado en pie, se preocupa, y es razonable, porque eso es una llave para medir el equilibrio del precio, pero en este caso eso no está impactando y no es que se tome una medida definitiva. Vamos con la interna del Partido Nacional, más concretamente la interna de la 404, Aire Fresco, ¿se quiebra? Seguimos con la información y decíamos, dentro de la interna del Partido Nacional ya se sabía que se le pedía la renuncia a Álvaro Delgado tras la elección como presidente del honorable directorio del Partido Nacional al Senado de la República. Delgado dijo, no renuncio a nada, pero voy a devolver mi salario. Es decir, va a devolver el salario del Parlamento y solamente cobraría el directorio del Partido Nacional. El problema es que nadie sabe cómo lo va a hacer, porque jurídicamente es muy complejo hacer lo que Delgado ha manifestado tan fácilmente en los medios de comunicación. Es más, va a hacer algunas consultas ahora jurídica parlamentaria, pero a mí me han dicho que es muy difícil devolver el dinero que supuestamente cobrás como legislador. Además, si entra algún suplente en algún momento, ¿ese suplente no va a cobrar? Va a cobrar. Creo que además ayer estaba José Luis Falero, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, como suplente Delgado, y Falero va a cobrar como legislador por la suplencia que está haciendo. Entonces, es muy difícil primero eso. Fue más un mensaje para la galería que ahora intentar llevarlo a la práctica. Pero más allá de que esto se pueda hacer o no se pueda hacer, ya las críticas vienen también dentro de Aire Fresco y de otro dirigente a la par de Álvaro Delgado, como es Martín Lema, que en algún momento fue uno de los que se manejó podía ser el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, hasta que la calle Pou, que también es de Aire Fresco, dijo no, que Delgado sea el candidato a la presidencia y Martín Lema sea el candidato a la intendencia de Montevideo. Y Lema ahora comienza a separarse. Yo no voy a contar todo el andamiaje vinculado a la situación parlamentaria y algunas cosas me las voy a mantener en reserva, pero que claramente Martín Lema comienza a separarse de Álvaro Delgado políticamente, es claro. Vamos a escuchar lo que decía Lema sobre esta renuncia que Delgado tiene que hacer. Álvaro expresó que bajo ningún concepto va a cobrar dos sueldos. De hecho, va a renunciar o va a intentar devolver lo que pueda recibir por parte del Senado. Yo lo que puedo contestar es lo que yo entiendo desde el punto de vista personal de la posición más conveniente, que sería la renuncia del Senado, para destrabar diferentes circunstancias, para destrabar cualquier tipo de malos entendidos y para que en la conducción esté despejada ese tipo de intercambios que creo que no ayudan en lo que tiene que ver un proceso como el que vamos a atravesar a lo largo del periodo. Por tanto, él ya dio garantías que no va a recibir dos sueldos. Yo entiendo que sería más conveniente, sin ninguna duda para todas las partes, una renuncia al Senado. Ahora, no queda mal parado el sector, pues esto lo compromete personalmente a él, pero también a Aire Fresco. Nosotros tenemos que mirar con cabeza no sectorial, sino con cabeza partidaria. Y dentro de lo que es la proyección partidaria, el objetivo tiene que ser el país, porque el instrumento, un partido político como el Partido Nacional, que es un instrumento de mejora, una herramienta tanto para ser mejores como para contribuir a la mejora del país, hace que nuestro esfuerzo, nuestra reflexión, nuestras acciones tienen que ser con el objetivo de aportarla al país y mejorando esta herramienta que es Partido Nacional. Por eso hay que despojarse de sectores. Dentro de ello tenemos que analizar las conveniencias. Y ante la pregunta que me hacen, yo entiendo que es más conveniente para desterrar desde la raíz cualquier hipótesis o cualquier proceso engorroso, una renuncia. Porque él lo que ha manifestado es que se va a dedicar 100% al Partido Nacional, lo cual no tengo ninguna duda, porque lo he conversado con él. Pero para ocuparse 100% del Partido Nacional despejaría muchísimo cualquier intercambio que no es necesario tenerlo en este momento, que renuncie al Senado, sin más si en los hechos no va a estar cumpliendo funciones en el mismo. Un mensaje claro que además reitero tiene que ver con la 404, Aire Fresco, que a mí en la interna me cuentan que en realidad, más allá de que Delgado es una de las voces preponderantes a partir de que la calle Pou lo había puesto allí, de la propia 404. En realidad la 404 se termina formando gracias a la figura de la calle Pou dentro de la Interna Blanca, por haber sido, era el hijo en ese momento del ex presidente de la calle Herrera, cuando se conforma este grupo. Y obviamente que todo grupo tiene necesidad de capital. Blanca sabe bien que un sector político, cuando lo crea, necesita también cierta cantidad de dinero para poder sostenerlo. Y a mí me dicen que la plata la puso la mamá de Martín Lema. Y así fue como se formó o comenzó a formarse Aire Fresco. Es decir, con un Lacalle Pou, con su figura siendo en este caso el hijo del expresidente Lacalle Herrera, y con un Martín Lema que capitalizaba el sector con el buen pasar económico que seguramente tenía su madre, que pudo poner dinero allí como para poder armar los primeros ámbitos vinculados al sector desde el punto de vista económico. Hablando de Aire Fresco, otro legislador de Aire Fresco es, en este caso, José Luis Sargián. Sargián ayer formalizó el pedido en la tarde ante la Comisión de Salud de citar a el directorio de ACE por los aumentos salariales que ahora dicen están en suspenso. Primero porque considera que tiene que eliminarse cualquier intención de esta reestructura bajo la órbita de que esto va a ahorrar dinero. No, esto hay que eliminarlo, no solo suspenderlo. Pero además porque creen que no queda clara las explicaciones que ha dado Danza, el actual presidente de ACE, y quieren ese mano a mano a nivel legislativo. Escuchamos lo que decía José Luis Sargián. Convocatoria al directorio de ACE en la Comisión de Salud. Solicitamos que viniera de manera urgente, que se convocara una sesión, inclusive un acuerdo para que fuera una sesión extraordinaria para poder recibir al directorio, para que puedan traer las explicaciones y exigir que den marcha atrás con todo esto que se había armado de los aumentos de sueldo, los aumentos abusivos de sueldos de gerente, los aumentos esos que fueron exorbitantes, en algún caso por fuera de toda pauta, del 50-60% de aumento de sueldo y la creación de nuevos cargos. Nosotros vemos que hay una gran contradicción en el presidente de ACE y en el directorio de ACE. Por un lado, explicando las supuestas bondades, hasta el presidente de la República salió a defender esa supuesta reestructura, pero por el otro lado se dio marcha atrás y se dejaron en suspenso, cosa que la verdad nos satisface porque quiere decir que se pudo recapacitar y se dejan en suspenso los aumentos de sueldo. Queremos que se deje toda la reestructura o esos aumentos en suspenso, que no avancen, porque en definitiva los esfuerzos presupuestales de ACE tienen que ir a atender a la gente, no a pagar los sueldos de los gerentes, tiene que ir a atender donde haga falta, hace falta atención en psiquiatra, salud mental, hace falta en policlínicas, hace falta arreglo de ambulancia, hace falta un montón de cuestiones que son de asistencia y no son de los gerentes. No queremos más aumento de sueldo a los escritorios, queremos que vaya a atender a la gente. ¿La aplicación en la conferencia de prensa del presidente ACE no alcanzó, no conformó? Bueno, es muy contradictorio, porque por un lado se habla de bondades de una supuesta reestructura que se hizo a espaldas de los trabajadores, porque eso también tenemos que decirlo, que los trabajadores toman conocimiento de esto a raíz que tomó Estado Público, porque no se hizo en ningún momento consultando a los distintos gremios de la salud. Fue de espaldas a los trabajadores, en un directorio integrado solo por el Frente Amplio, por algo no se designaron a los integrantes sociales. ¿Quién diría que no fuera por esto, para tratar de pasar estos aumentos rápidamente y que no haya ningún tipo de oposición? Porque fue parte de lo que decía Sargián sobre este tema, y quiero sacar algo también de lo de eutanasia, porque hoy comienza a votarse en comisión, el Partido Nacional votará en contra, sobre todo porque además si finalmente los Frente Amplistas con los colorados logran los votos para poder aprobarlo, quieren hacer cambios de cara a un plenario que trataría este tema el 5 de agosto. Escuchamos lo que decía Sargián. Nosotros los integrantes de la Comisión de Salud, tanto el diputado Gresi como yo, vamos a votar en contra de la eutanasia, en virtud de que si el proyecto llegara a tener mayoría vamos a proponer sustitutos que vayan en el sentido de las garantías. Nos parece que hay que crear una comisión de análisis previo y no después, porque después que se da muerte es difícil analizar, tiene que hacer el análisis antes de que se avance en ese sentido, tiene que ser una comisión integrada por varios médicos. Acá se está poniendo todo el peso de la decisión en un solo médico. Una sola persona decide sobre la muerte del usuario, la muerte del paciente. Nos parece que es una carga muy fuerte, una carga muy importante, pero en el momento de decidir es solo uno. Cada uno evalúa solitariamente al usuario y evalúa solitariamente a la persona. Creemos que hay que dar garantías. Garantías para el usuario, garantías para los trabajadores, para los médicos, garantías para los familiares, atendibles en lo que presentaba el senador Bordaberry, que eventualmente vamos a estar trabajando y quizás podamos estar incorporándola a lo que estamos proponiendo. ¿Cuándo se votaría en comisión? Por lo que está sugerido, mañana se comenzaría la votación. A ver si se dan los tiempos mañana de la sesión de la comisión, eventualmente proseguir en los próximos días. Es lo que está sugerido y es lo que así acordamos en la comisión. ¿Plenario puede ser el 5 de agosto, me decía? Es una fecha tentativa que así se había manejado entre las bancadas, que fuera el 5 de agosto en el plenario, pero bueno, estamos analizando y viendo día a día. Veremos. Igual yo ya lo he dicho, estaba muy acotado. El 5 de agosto ya sería casi al límite de que después empiece a entrar el presupuesto y diputado ya después tiene que dedicarse a eso, el presupuesto quinquenal. Así que ese 5 de agosto yo creo que sería la fecha tope para poder tratar y aprobar eutanasia en la Cámara Baja. Después pasa al Senado, ¿no? Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está mi amigo José Luis Vázquez para el flash. Hasta luego.